Desde Jucuapa, El Salvador, para el mundo. Con la bendición del cielo para tu vida. 94.1 FM, Radio Elohim. La voz del Espíritu en Oriente. Cumpliendo la gran comisión de predicar la palabra de Dios, transmite Radio Elohim en su frecuencia 94.1 FM. Si inviertes tus valores cristianos en el banco del Señor, ayúdenos a expandir el mensaje de Jesucristo. Con una ofrenda de amor, seguimos avanzando. Puede depositar su ofrenda en el Banco Wells Fargo al número 6018-556014 a nombre de la hermana María Isabel García Arévalo. También puede hacerlo en el Banco Agrícola al número de cuenta 003-008-1599-68. Además, puede hacer su remesa a nombre de la hermana María Isabel García Arévalo. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Librería Elohim le ofrece a toda su clientela Biblias de estudio de todo tamaño y de todo precio. Le tenemos himnarios, forros para Biblias e himnarios, tazas subliminadas, libros de estudios en diferentes editoriales, diccionarios y libros de comentarios, mantelinas en diferentes tamaños y estilos. Para pastores, contamos con descuentos especiales y recuerde que por la compra de su Biblia en Librería Elohim, usted ayuda a que el Ministerio Radial Elohim continúe adelante. Las virtudes de aquel. ¿Necesitas renta o transporte cómodo y seguro para tu familia o amigos? Transporte JJ. Ofrecemos servicio de transporte confiable los 7 días, los 365 días del año. Tenemos autos equipados con aire acondicionados y asientos muy cómodos. Puedes cotizar tu transporte con nosotros. Tenemos precios accesibles, viajes turísticos, viajes de puerta a puerta, viajes al aeropuerto, viajes en los 14 departamento. Transportes JJ. Puedes contactarnos a nuestros números. Llámanos y cotiza con nosotros al más 503-7665-0813. Descuentos especiales desde 3 días en adelante. Atención 24/7. Reserva con anticipación tu viaje. Llámanos y cotiza con nosotros. Transportes JJ. Doctor Ruiz Ventura, en Santa Rosa de Lima. Si usted siente dolor a cada paso que da, siente que le truenan las rodillas, se le traban o inflaman por daño en el cartílago del hueso o pérdida de líquido que normalmente se encuentra en las articulaciones, necesita tratamiento en el punto del dolor. Sufre por espolón en el carcañal o dolor en el hombro, la columna. Consúltenos antes que deje de caminar. Visite desde ya al Doctor Ruiz Ventura, en Santa Rosa de Lima, en el barrio Las Delicias, Llevar Emmanuel, 100 metros al norte del Templo Evangélico Emmanuel. Teléfono 7227-3648. Doctor Ruiz Ventura. Una sola frecuencia basta. Una sola frecuencia basta para bendecir a todo el pueblo de Dios. 94.1 FM, Radio Elohim. Música que alegra tu vida. Música que edifica tu alma. Lo que necesito es tener música que llena tu ser. Como si fuera mi última vez. En este momento, Radio Elohim 94.1 FM presenta música variada. La presencia de Dios está aquí. usted puede llamar al teléfono 2665-3736 o escríbanos al 7884-9221 y hagamos juntos la programación de esta hora. Bienvenidos a Música Variada. No te veo, pero yo siento ese toque de tu presencia. Porque aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El reloj, el tiempo es. las 12 sea el planeta temblará y los que en Cristo durmieron del sepulcro se saldrán. Sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Por y alcanzar un gran testimonio, todos los antiguos santos del ayer. Por la fe creemos que todas las cosas fueron ordenadas por la voluntad de Dios, y lo que miramos todo fue formado de cosas que aún no se podían ver. Por la fe Abel ofrece un sacrificio, fue mayor ofrenda que la de Caín. Por su fe se dice que Abel fue justo y que Dios tomó lo que sacrificó. Por la fe Enoch nunca miró la muerte, antes que muriera Dios se lo llevó. Tuvo testimonio que agradó al Señor y toda su vida caminó con Dios. Es imposible agradar a Dios. El que Dios se llega, crea que le hay. Crea que él es justo y galardonador de los que le buscan con sinceridad. Por la fe Noé, cuando Dios le advirtió de cosas que aún no se podían ver, obediente, temeroso, construyó un arca donde su familia salvó. Por la la fe a Abraham cuando Dios lo llamó. Dejando su tierra fue y obedeció. Habitó en la tierra que Dios prometió. Como un extranjero en cabañas vivió. Isaac fue heredero con Jacob. La misma promesa Dios les entregó. Abraham esperaba aquella ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Abraham esperaba aquella ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Radio Elohim 94.1 FM presentó su programa Voces y Cuerdas. Esperamos que usted nos pueda sintonizar en nuestra próxima audición. Dios les bendiga. Los cielos, las estrellas del universo, cuando veo